tienes que entender. Y no pensar, por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté, eso no puede reprochar. Se ve que tengo que volver con mis hijos y mi mujer. Tienes que entender. Me da lástima decirte que a mi casa debo volver. No me da tu cara triste y el saber que duermo con mi mujer. No te engaño, te extrañaré, pero a casa debo volver. Tienes que entender. Por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté, eso no puede reprochar. Si me besas, por favor, que no quiero verte llorar. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Ocho y 16 minutos y es viernes. Y como siempre en este primer bloque del viernes en Punto de Partida, hacemos un breve repaso por la gran producción informativa de este programa y todas las tiras institucionales. Vamos a escuchar ahora a Pablo Mono Lombardi, le decimos cariñosamente el Mono. Es un delegado del sindicato de canillitas de la CGT Oeste, él es de Moreno, y ha hablado sobre, como delegado, como también un cuadro del movimiento obrero organizado, habló sobre la pandemia y habló sobre este capitalismo en crisis. Escuchemos. La idea de la posibilidad de construir una unidad entre los sectores del trabajo y los sectores productivos es algo en lo cual históricamente nosotros desde el peronismo, desde los frentes nacionales hemos acudido como bandera. Ahora, cuando uno mira esos actores desde el lado de la producción y vos te das cuenta que en lo que queda de la industria nacional no solamente está todo vinculado y dominado por los sectores alimenticios, que siempre, ya desde la COPAL, venían con profundas influencias de los sectores de capitales norteamericanos, extranjeros, sino que también el grado de concentración hace que eso nacional que a vos te queda, hoy concentrado en tres o cuatro grupos económicos, están absolutamente ligados a esta timba mundial. Ellos están obligados a hacer lo que están haciendo. El grado de concentración y las disputas regionales y mundiales no les permite frenar o tomar esta idea de pedirles conciencia nacional. El capital funciona sobre la base de poder valorizarse saltando sistemáticamente en su acumulación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pedirle atributos humanos, algo que nada tiene que ver con la humanidad. Viene Mandinga, viva Shango. Dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Shango. Toca tango, toca tango. Borocoto, borocoto, borocoto, cha, cha. Toca tango, toca tango. Borocoto, borocoto, borocoto, cha, cha. Toca tango, toca tango. Borocoto, borocoto, borocoto, cha, cha. También esta semana, Raúl Aragón, analista político, dialogó con Gabriel Fernández en La Señal sobre el crecimiento de adhesión del pueblo argentino hacia el gobierno y la figura de Alberto Fernández. El gran crecimiento de Alberto Fernández desde que se declaró la pandemia se debe justamente a eso, a que él tomó las riendas, tuvo una posición muy firme contra viento y marea, paralizó la economía, declaró la cuarentena, tomó medidas paliativas para los sectores de menores recursos, apretó a los bancos no quisieron acompañar el esfuerzo que estamos haciendo todos, entonces lanzó una línea de créditos directos del Banco Central, en fin, tuvo una serie de medidas muy claras, muy contundentes, muy definidas. Con su mancha carmesí, por Córdoba y Tucumán, iban todos a sufrir, hacia norte los llevaban, a las minas a morir. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango. Ahora vamos a ir a otro tema tratado esta semana aquí en Radio Gráfica. Gabriela Reartes es del Sindicato de Laburantes Rurales del Norte. Por ejemplo, en Salta están organizando que sería el paralelo a la UATRE. Y A3 está organizado en la Corriente Federal de Trabajadores. Vienen discutiendo por la poca plata de la intercosecha. La intercosecha es un fondo que maneja el Ministerio de Trabajo para laburantes, por ejemplo, que levantan diferentes cosechas de la Argentina y que cuando dejan de trabajar, porque son trabajos temporarios, puedan tener un fondo del Estado, que en realidad tiene que ver también con la plata que se le retiene a las patronales rurales. Escuchemos lo que está pasando. Les agradezco porque es importante también informar, y a ustedes, ¿no? Porque ustedes son testigos de la lucha que veníamos teniendo desde que comenzó el gobierno de macrismo en aquellos años, a partir del 2015-2016, donde obviamente para todos los trabajadores y las trabajadoras rurales que veníamos de un gobierno del kirchnerismo donde teníamos una computadora y políticas públicas que nos cubrían, a tener de golpe un gobierno macrista donde se nos quitó todo, en esa quita de derechos pasó el tema de la intercosecha, ¿no? Que ustedes saben que en ese momento nos cambiaron los requisitos, se nos pagó mucho menos meses de lo que deberían pagar. El trabajador y la trabajadora rural estaba muy quedado en el tiempo, que le faltaban adquirir muchos derechos y que se iban a poner en ese trabajo. Bueno, la verdad que es una puerta que nos dio para poder arrancar y para poder mostrar la situación que vive cada uno de los trabajadores. En cada situación, imagínate que el trabajador no cobra con tarjeta. Claro. Con eso te digo todo, seguimos todavía afuera de la casa del patrón esperando que nos vengan a pagar, y creo que son uno de los puntos también exigir. Sabemos que a la situación de la pandemia, por la situación que estamos pasando, el tema de la economía, que es catastrófica la situación, que 5.000 vienen bien. Al poder adquisitivo nos falta, porque imagínate que si tenemos 5.000 pesos por mes, al estar encerrado en una cuarentena es muy poco, pero estamos peleando también poder que sea compatible con una tarjeta alimentar, que eso sí nos reforzaría también ahora, en lo pronto también, para que puedan cobrar una tarjeta alimentar, el salario universal, y se sumaría el intercosecha. Hacia norte lo llevaba. 8:22, como vemos, y si nos hacemos un recorrido federal, hay problemáticas como esta. Los laburantes del campo, bien, que empezaron a recuperar algunos derechos o a tener derechos con el gobierno de Cristina, y el macrismo rompió todo. Cambiamos ahora de tema, hablábamos en el inicio con Manu Rivas respecto de la falta de cigarrillos acá en la ciudad de Buenos Aires. Esto ya lo venía alertando el Sindicato de Tabaco. En Abramos la Boca dialogaron con Raúl Quiñones, titular de Suetra, Sindicato del Tabaco de la República Argentina. No podría hoy garantizar ya que hay desabastecimiento, porque a partir del 20 de marzo de este año, una vez que el gobierno decretó la cuarentena, la actividad está totalmente paralizada, y lo que se vendió en el mercado fueron los 15 días de stock que tenían las empresas y el stock que tenían en los depósitos los mayoristas. Sí. Ese producto se terminó, por eso es que hay ausencia de las marcas más conocidas. Negro con el tambor. Toca tango, toca tango. lamentablemente, bueno, las empresas obviamente tienen un plan B siempre para evitar el desabastecimiento, y bueno, Nobleza Picardo está importando de Chile. Hoy el Lucky que hay hoy, el Lucky Strike que hay hoy en el mercado es de Chile, y Masalín está, va a empezar a importar de Brasil, con lo cual de acá a unos 10 días va a haber desabastecimiento del mercado. Mandaron, muchos de ellos regresaron. Digamos, hay 8 millones de fumadores en el país. Nobleza, con la importación de Chile que hoy está trayendo, no va a alcanzar a absorber la totalidad del mercado, llegará con mucha suerte a absorber el 30% de los fumadores, y concentrado acá en Capital y Gran Buenos Aires, el resto de los fumadores no se va a encontrar con el producto. Ese producto, lamentablemente, está empezando a ser reemplazado por el contrabando, un flagelo que nosotros venimos denunciando hace muchísimos años. Qué fuerte la cifra, que planteó 8 millones de fumadores en la República Argentina. Bueno, a ver, seguimos con la información. Todo esto lo va a encontrar en radiográfica.org.ar. Villa 31, ayer hablábamos con el padre Willy y contaba lo que está pasando con los contagios. Ahora también está en los portales la Villa 1114, Bajo Flores. Ahora, además de la pandemia, además del dengue, que en las villas está pegando fuerte porque hay conexiones clandestinas de agua, que son, bueno, más que clandestinas, son caseras, porque ahí nunca hubo ni urbanización ni integración, que es lo que plantean los curas villeros. ¿Por qué? Porque en realidad ahí la gente armó el barrio y el Estado nunca estuvo. Entonces las conexiones de agua se hicieron como se pudo. Y esto hace que haya muchos tanques o haya vertederos de agua a cielo abierto. Y ahí está el dengue. Así que acá tiene que haber una política pública de saneamiento, de sanidad, de sanitarismo urgente. Esto es lo que plantearía Ramón Carrillo. Y lo que están planteando, bueno, muchos sanitaristas, por ejemplo, como Daniel Golán o Daniel Goyán en la provincia de Buenos Aires. Es el ministro, pero acá el macrismo no está haciendo nada de eso. Y decía entonces en Villa 31, ¿qué pasa con los pibes y las pibas de las escuelas? Escuchamos a Florencia Diasprotti, ella dialogó con Gráfica, ella es delegada de la escuela del barrio Padre Mujica, por UTCetera. La mayoría de los chicos y las chicas no tienen las computadoras que antes tenían con el Parental Igualdad, y que a partir de los 4 años desastrosos del macrismo no solamente se desmanteló el programa, sino que las computadoras que estaban dejaron de tener funcionamiento, así que no se pudieron desbloquear más. O sea, partiendo de ahí, es muy difícil hacer que los chicos reciban la información y poder trabajar con ellos. Cuando fue la revolución, yo, además de profe, soy tutora. Estoy a cargo de un curso, y la verdad es que hacemos muchos de los chicos no tienen datos tampoco, entonces hay que hacer toda una ingeniería en función de que les llegue la información. Por ejemplo, un cuestionario que cualquiera lo puede hacer en un Word y mandarlo. Bueno, hay que hacer una captura de pantalla de ese Word, mandar la imagen, y lo mismo con todo el material de consulta, porque tampoco tienen acceso o forma de conectarse a Internet para buscar desde el teléfono o desde cualquier otro soporte tecnológico, digamos. Al no estar esto, es difícil poder trabajar desde este lugar. El negro tocaba el cuero para olvidarse de su pelo. El esfuerzo que se hace a partir de las escuelas y de los docentes, que es lo que pasa seguramente en casi todas las escuelas en contextos de barrios vulnerables, o sea, como es la escuela Mujica, y se hace a partir del esfuerzo de los docentes. No hay ninguna ayuda por parte del gobierno de la ciudad ni del Ministerio de Educación en tratar de resolver estos problemas. Ni la conectividad, ni el tema de facilitarles computadoras para que los chicos y las chicas puedan acceder a tener la tecnología. Y cerramos este informe semanal con Gildo Honorato. Él es de la UTEP, el Sindicato de la Economía Popular, que está en formación, y opinó sobre el tema alimentario y el planteo desde los movimientos populares hacia el gobierno. El Estado está concentrando la transferencia de recursos para alimentos en una población, que es la población centralmente que recibe AUH, la tarjeta alimentar, y 2 o 3 programas más. Eso genera un espacio de consumidores que deja afuera a aquellos que no tienen esos beneficios. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque necesitaríamos que esos programas sean universales, porque de esta forma los empresarios no te venden y por otro lado tienen un mercado cautivo a través de la tarjeta alimentar, a través de la UH, a través de los que reciben algún beneficio del Estado, que van a consumir a los grandes supermercados, y los supermercados tienen la posibilidad de especular con los precios. Sostenemos la agenda de este gobierno en función de que resuelvan los problemas de los sectores populares. Si no, no tendría sentido nuestro apoyo. Apoyar por apoyar no vamos a apoyar a nadie. Nosotros apoyamos en la dirección que se planteen transformaciones que resuelvan los problemas de fondo de la Argentina y quienes más están sufriendo. Sin ir más lejos, hoy si estuviéramos en una situación normal, los movimientos populares ya nos hubiésemos manifestado en todo el país por la problemática alimentaria, por la problemática laboral, por la problemática de la vivienda. Entendemos que el gobierno tiene que ir mucho más rápido en la resolución de los problemas.